con el señor Felipe Piña, acá en nuestros estudios, en vivo. Y esto es en serio, porque a veces la gente no nos cree, porque hacemos una serie de cosas con muy poca seriedad. No, todo lo contrario. ¿Cómo les va, chicos? La verdad que un placer. Sí, muchas gracias. Como oyente, lo digo como oyente, seguidor absoluto de ustedes. Bueno, gracias. Me pueden preguntar para verificar si escucho el programa. Bueno, a ver. ¿Cuál es el personaje que más te gusta? Me gusta mucho, obviamente, todos los personajes de acá, el compañero Chirino, espectacular. El comandante Anchar. Anchar, sí. Claro. Bueno, y el que más me gusta, sinceramente, es Américo Dupont. Américo Dupont. O sea, sos fan de Chirino. Américo Dupont. No, bueno, no, sin desmerecer a... Sin desmerecer a Gerardo, al Papa Francisco, por supuesto. Sí, ni hablar. Felipe, arrancaste con un programa en la tele pública... Sí. Que se llama Ver, la, Ver historia. La historia. Sí, un programa que nos llevó 3 años, una enfermedad, la verdad. Sinceramente. ¿3 años? Nunca, ¿cuántos capítulos son? Nunca pensé, 13 capítulos. Ah. Sí. Y... Mucho. Y empezamos no, no hagas más. Bueno, vea cómo estoy, ¿no? No, claro. Insalubre. Empezó ayer. ¿No? Empezó ayer a las 23:30, porque por único día, ajá, como preestreno, digamos, y se estrena el sábado a las 21. Ahora, repite por Encuentro porque es una coproducción con Encuentro. Contanos qué diferencia y parecido tiene con... Algo Gran Hecho, por ejemplo. Claro. Es una historia, es una masterclass, no porque yo sea un máster, sino por el formato, digamos, de una clase ilustrada. Cuando yo voy dando una clase, hay un público que presencia la clase y se va compenetrando de lo que yo voy diciendo y se van convirtiendo los protagonistas... de lo que yo estoy contando, ¿no? Son al mismo público. Muy complicado. No. Y elegimos a todos muy buenos actores del under, porque no queríamos que fueran gente reconocible, ¿no? Digamos, Belgrano, Pablo Rago, qué sé yo, sin tener nada en contra ni de Pablo ni de Belgrano, sino que nos parecía que está bueno que la gente no identifique, ajá, al actor, y son toda gente de teatro under, que son excelentes actores, y ninguno tiene diálogos, sino que es a modo ilustrativo, ¿no? Sí. Ahora, ellos están con sus trajes... Sí, por supuesto. Están en la tribuna escuchando lo que yo digo y de repente se convierten en protagonistas de los infernales. ¿Hay tiros, por ejemplo? Hay mucho tiro, por supuesto. No. Tiro Lío Collagol. ¡No, qué lindo! Claro. ¿Hay tiros? Mucho tiro, claro. ¿Están los infernales? ¿Quiénes eran los infernales que a vos te gustan? Los infernales de Güemes eran los muchachos que estaban con Güemes. 6.600 guerrilleros rurales de Güemes, que eran las partidas de gente que vivía esencialmente, pues Buenos Aires por supuesto no le mandaba nada porque les tenían miedo, y vivían de la captura de armamento al enemigo. Che, 6.600 yo pensé que eran menos, no, eran bastante muchísimo. Los infernales. Y porque era de Bolivia, de Cochabamba para abajo, ahí estaba el amigo Padilla, Juana Zurduy, ¿no? Su extraordinaria mujer. Hay un capítulo que vos contaste de Güemes, cuando Güemes con sus gauchos abordaron un barco. Exactamente, el Justín, durante las invasiones inglesas. Es raro. Era un pibito Güemes, era un pibito que estaba a las órdenes de Liniers, había quedado por la bajante muy frecuente en el Río de la Plata, había quedado un barco encallado, y Liniers lo manda para probarlo a este pibito a saltar a caballo un barco. ¿Te animás? Güemes, ¿te animás? No era nada peor. A Güemes que decirle, te animás. Lo peor. Pero Güemes era un loco, no era, era un pibe de familia bien. Familia bien, por supuesto, sí. Igual que su hermana Macacha, pero entregados a la revolución absolutamente, tipos íntegros. Una cosa muy linda de la vida de Güemes es su extraordinaria amistad con Belgrano, ¿no? Con el tipo con el que más escribe es con Belgrano, que es el que lo entiende y el único que trata de mandarle algo, ¿no? Ah, mira. El único que trata desde Tucumán de mandarle algo al pobre. Le dice, tengo caballos, pues están flacos. Le dice, no sé cómo van a llegar a Salta. Claro. Porque tienen que andar flacos 250 kilómetros, 300 kilómetros. No sé cómo van a llegar, ¿viste? Claro. Vos palpás lo increíble de esa guerra gaucha, ¿no? Tremendo. El problema de tener un caballo bien alimentado. ¿Qué te parece? ¿Cómo era el tema? El asunto, siempre pensé, y nunca me metí a leer, nunca abrí un libro. Yo te los mando el libro, si vos no lees, problema tuyo. No, es general, no por lo que es. En las guerras de independencia, digamos, la financiación era muchas veces con la gente de guita, decía, señor, sí, te golpeaban la puerta. Sí, te tiraban la puerta abajo, te diría yo. Y decía, estamos peleando peleando en contra de los realistas. Pero no pasaba la alcancía. Era así, ¿no? Sí, particularmente el tipo que hacía mucho eso era San Martín. San Martín, recordemos que tiene un maestro que es Bernardo Monteagudo, que fue el creador de la Sociedad Patriótica, que era el heredero de Moreno. y al club que se afilia políticamente San Martín cuando llega acá en el 12 es a la Sociedad Patriótica. Uh-huh. Y él, cuando está en Mendoza como gobernador, que hace un gobierno extraordinario, toma el plan de Moreno, el famoso plan de operaciones, que hablaba de expropiaciones, de impuestos, un sistema impositivo gradual, que ojalá lo tuviéramos, ¿no? Uh-huh. Totalmente gradual, le pagaban más lo que más tenían. Y el tipo elige Mendoza, no solamente por la proximidad con Chile, sino porque era la única provincia que tenía censo económico por el tema del riego. El tema de la vitivinicultura hizo que Mendoza sea la única provincia censada económicamente y supiéramos manzana por manzana quién era propietario, quién era esclavo, quién era clase media. Y el tipo, a partir de eso, antes de asumir la gobernación, arma el censo económico y el sistema impositivo de qué va a pagar cada manzana y cada propietario mendocino. Por eso elige Mendoza. No solamente porque podía haber elegido, claro, La Rioja o San Juan. Felipe, por otro lado, ya que hablamos de San Martín, sí, ¿se puede decir que el 9 de julio de 1816 fue copado por la logia Lautaro? Bueno, sería largo de explicar, pero de alguna, sí, con un sector de la logia, porque San Martín representaba a un sector de la logia con la cual ya se estaba peleando, ¿no? Ya estaba peleado con Carlos María de Alvear. Totalmente, él había armado su propia logia Lautaro en Mendoza, peleado con Alvear por la entrega escandalosa de Alvear al Imperio Británico. Cuando es derrotado Napoleón, dice, estamos perdidos, entreguémonos. Y no solamente manda a Manuel José García a Río de Janeiro con una carta donde dice que estas provincias quieren ser británicas, sino que él, cuando lo echan, se va con un baúl con todos los secretos militares argentinos, entre ellos los secretos del cruce de los Andes, y se lo entrega al embajador español Padilla. Y es increíble esto, ¿no? Y este Alvear es el que tiene la avenida Alvear, el monumento Alvear. O sea que San Martín rompe con esa logia. ¿Traidor? Absoluto traidor, absoluto traidor. Que dicen, que decía la historia, que era un hermanastro de... Podría ser un hermanastro de San Martín. Y es el hombre que escribe, y lo publico por primera vez en mi libro, La Voz del Gran Jefe, un libro sobre San Martín que lo escribe en primera persona, como si San Martín se estuviera confesando, atribuyéndose crímenes, latrocinios, corrupciones que nunca cometió. Ajá. Y se llama Primera parte de la vida de José de San Martín, autor Carlos María Alvear, aparentemente autor San Martín. Este libro nunca se había publicado. Demente. Sí, y yo lo buscaba y lo terminé encontrando en el Museo Mitre y lo publico en este libro. Ajá. Es impresionante la cobertura mediática que está tan de moda decir que tenía, sí, Alvear, que tuvo 200 años de cobertura histórica. ¿No? Otra que es Macri. Claro, claro. Imagínate, ¿no? Sí, claro. Impresionante. Y había algún detalle más con ese libro que también, digamos, quedaba un poco, que también hablaba de él, digamos. Es genial, sí, dice, en un momento donde muestra la hilacha, dice, el general San Martín siempre le tuvo envidia a Carlos, siempre le tuve, y como habla San Martín en primera, claro, persona, dice, siempre le tuve envidia a Carlos de Alvear. Estará. Ahora, lo curioso es que ellos llegan los dos en 1812, creo. Sí, llegan juntos. Hacen un golpe. Claro, claro. Para derrocar al triunvirato. Un golpe popular, digamos, ¿no? Porque, claro, sería como el golpe del 43, ponele, un golpe que da origen a un cambio positivo, a diferencia, claro, de los golpes tradicionales. Después, derrocar al primer triunvirato rivadaviano, que era una desgracia, un gobierno centralista, unitario. Claro. Y ahí nace el segundo triunvirato, que convoca a la Asamblea del 13, ¿no es cierto? Claro. Pero digo, después de eso van a bifurcarse los caminos. Totalmente. Alvear pertenecía también a la más rancia aristocracia. Martín no era nadie. Hasta, claro, que se casa, claro, con Remedios, no era nadie, digamos, claro, no tenía ni apellido ni plata. Y hay un hecho muy importante, que es el combate de San Lorenzo, que a San Martín lo coloca espectablemente muy bien políticamente. No solo por esa bestialidad de un triunfo en 15 minutos, que es ridículo cuando dice, pero 15 minutos, sí, pero anda vos. 15 minutos, 150 contra 250 con apoyatura naval, como tenían los españoles, ¿no? Eso lo posiciona muy bien políticamente, en un momento clave que es la Asamblea del 13, que se sabe que va a elegir una autoridad nacional. Uh-huh. Alvear sabe esto, y esto no es una apreciación mía, hay un documento de Alvear donde dice, conociendo las convicciones del coronel San Martín, contrario a la centralización del poder, lo enviamos al Ejército del Norte, o sea, lo sacamos del juego. Exactamente. Qué curioso, declarar la independencia. No me va a dejar preguntar nada. Perdón. Declarar la independencia como que es un acto... algo así como de decir somos una unidad nacional. Sí, claro. En un momento en que estaban súper fragmentados y divididos. Sí, aparte que estábamos perdiendo por goleada, porque era la única zona resistente de toda América era esta. Había caído México, habían fusilado a Morelos, al cura Hidalgo. Bolívar estaba exiliado en Jamaica, había sido derrotado absolutamente por la expedición de Morillo. Había caído Quito, por supuesto Perú seguía siendo español. Acababa de caer Chile. O sea, la única resistencia real era el Río de la Plata. Así que la responsabilidad de esta gente y de San Martín preparando el cruce y esa batalla de Chacabuco, donde están todos mirando qué va a pasar ahí, porque de ahí depende la suerte de América, ¿no? Bolívar está esperando qué pasa en Chacabuco para lanzarse a la contraofensiva. Qué mal. ¿Por qué viene San Martín? ¿Quién lo trae? ¿Quién toma la decisión? ¿Y cómo? ¿Por qué no trajeron a otro? ¿Por qué no vino otro? Es una decisión personal que no es del momento, porque él ya en el año 8, 4 años antes, ingresa a la logia de Cádiz, que es una logia de americanos donde se compromete cada uno a volver a su país en el momento oportuno, ¿no? Ahí estaba O'Higgins, estaba Bolívar, estaba Miranda. Es decir, que ahí ya estaban pensando en volver a su país. No es que hay una cuestión oportunista, como dicen algunos que leen muy de arriba los libros. Esto estaba premeditado. Pero había un factor también, y era que los altos oficiales originarios de América que fueron a pelear por España, después eran de clase B para los españoles. Sí. No se les brindaban todas las puertas. Claro, y no ascendían. En el caso de San Martín no era... Era un poco así, pero no era determinante en el caso de él, ¿no? Es un elemento importante a tener en cuenta. Pero en el caso de San Martín ya hay una decisión tomada y él la va a cumplir en el momento que considera oportuno, ¿no? Por ser agente inglés, digamos. No, para nada. De agente inglés no tenía nada, y la demostración palmaria de que no es un agente inglés es cuando Alvear pretende entregar estas provincias a Gran Bretaña y él es el principal opositor. Es malo, participa en la caída de Alvear. Si él hubiera sido un agente inglés, le bastaba con acompañar a Alvear y ya éramos una colonia, ¿no es cierto? ¿Y estas logias que estaban inspiradas en qué? ¿En Rousseau? ¿En qué cosas? No, bueno, la masonería es una sociedad muy antigua, que tiene mucha fuerza con el iluminismo, las corrientes de la ilustración del siglo XVIII, y que toman el poder en Estados Unidos. Estados Unidos es un país masónico, ¿no? O sea, la plana mayor de la Revolución Norteamericana, que es una revolución muy poco tenida en cuenta por nuestra educación francesa, digamos, es importantísima, y ahí tenés a Washington, a Jefferson, a Madison, todos masones. El dólar es un símbolo masónico, el billete de un dólar, ¿no? Claro. Así que ahí hay triunfa la masonería, por ejemplo. Y en Francia acompaña a la revolución hasta que la revolución entiende que son tipos peligrosos los masones, ¿no? Es una sociedad de poder, muy preocupada por la ciencia, el conocimiento, la libertad. Y no enemiga de la religión, pero sí de la iglesia. Por ejemplo, hubo obispos masones. Era interesante porque las logias prohibían tener más de un integrante de la iglesia por logia, porque decían que hasta ahí llegamos. Después te garcan. Claro, te la puedo copar. Después te empiojan todas. Terminan copando. Pero no eran. Hasta uno banca. Claro, uno. No eran de una ideología, digamos. Eran liberales. Claro. Liberales. Y hubo. La única logia no liberal fue la fascista Propaganda 2, que ellos consideran una logia degenerada, que es una logia del siglo XX, bueno, donde estuvo el almirante Massera, Licio Gelli, etcétera, López Rega. Pego un salto y te pido que nos cuentes cómo era el mito del caballo de Facundo Quiroga, el moro, que parece que lo aconsejaba antes de cada batalla y un día se enojó con él. Es una historia, hermosa, que habla de un tipo alucinante como Facundo Quiroga, ¿no? Tipo muy dado a la lectura, de bárbaro no tenía nada, era un gran lector, un tipo experto en la Biblia, le gustaba mucho el Nuevo Testamento, y tenía toda una cosa de fantasía y casi literaria, que atribuía a su caballo al moro consejos antes de las batallas. Las veces que no preguntó al moro cómo le fue fueron los desastres frente a la Madrid, las derrotas del ejército federal. Y en un momento dado su caballo cae prisionero de su gran enemigo, muy probablemente responsable de su muerte, que es Estanislao López. López le captura el caballo sabiendo que era lo peor que le podía hacer, y entonces le dice que le manda una carta a Facundo diciéndole no me ponga precio por el moro, porque ni en 100.000 siglos de años usted va a conseguir, me va a decir cuánto vale el moro. El moro no tiene precio, ¿no? Le pegó donde más le duele. Y claro, le pegó donde más le duele. Una relación muy loca donde le hablaba y decía y sostenía ante propios y extraños que el moro era el que le daba los consejos para por qué al combatir. Un tipo increíble, Facundo, que fue el que le banca el viaje a Alberdi, por ejemplo, ¿no? Y le ofrece a Alberdi pagarle viaje a Estados Unidos. Una relación muy particular, de un tipo muy mal conocido por la historia, quizá por Sarmiento, ¿no? Que lo pone como el bárbaro, quizá, ¿no? Cuando no era tan así. Felipe, estamos hablando con Felipe Piña, para quienes llegaron ahora. Tu programa tiene que ver con la historia de los pueblos, decís de vos. De nuestro pueblo, digamos, ¿no? De nuestro pueblo. La historia... ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que habitualmente estamos acostumbrados a las historias de los grandes personajes, ¿no es cierto? De San Martín, de Belgrano, que está muy bien. Pero a mí me parece que faltaba un poco contar qué nos pasó como pueblo, qué le pasaba a la gente común, cómo lo afectaba nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras derrotas, nuestros triunfos. Y un poco de eso habla la serie, ¿no? Y de alguna manera es muy simbólico que la gente que protagoniza la serie sean los que están escuchando, los que la gente común que escucha una clase, una charla, claro, que se van compenetrando y van convirtiéndose en héroes de la Reconquista, de la resistencia peronista o de los momentos diferentes que tuvimos. ¿Y desde qué parte de la historia arrancas? Digamos. Arrancamos en 1806 y terminamos en 2005, cuando fue el punto de rechazo al ALCA, digamos, que nos pareció un corte interesante de cierta profilaxis por la distancia, ¿no? Nos parecía terminar el 2016. Ayer, sí, claro, ayer. Parece que sí. no está bueno. Entonces, ese es un momento muy importante para, y lo volcamos mucho para el lado latinoamericano, ¿no? Todo lo que implicó esos primeros 5 años del siglo XXI para América Latina, ¿no? En 1816 se declara la independencia en Tucumán, ¿le cambió algo la vida a la gente se enteró, no le importó, pasó algo? De a poco, ¿no? Sí, era importante porque ya se acababa esta sanata de que no podíamos hablar de independencia, porque Gran Bretaña estaba todo el tiempo presionándonos para que no habláramos de independencia, no nos declaráramos independientes porque era aliada de España. Uh-huh. Al caer Napoleón eso ya se terminó y pudimos empezar a pensar de alguna manera en un modelo independiente. Por supuesto, la gente común no sintió el cambio automático. No era una revolución social. Claro. Partamos de esa base, por lo tanto no le podemos pedir cambios sociales a gente que no tenía ninguna intención de hacer cambios sociales. Los que pretendían esos cambios estaban o combatiendo o raeleados o alejados del poder, ¿no? Pero ¿cuál es el contacto entre la declaración de Tucumán, que es un hecho burocrático? Sí. ¿Y qué cambió eso en la política? Cambió nuestras alianzas, nos permitió empezar a pensar en la construcción de un Estado a largo plazo. En la vida cotidiana de la gente, insisto, no cambió, no, porque no era la pretensión. Ajá. O sea, en definitiva era una élite que no estaba preocupada porque le pasaba al pueblo. No era. Pues sabés que por ahí planteaba Dardo Escavino, el filósofo, sí, en Narraciones de la Independencia, planteaba que se nació esa independencia con una doble tensión. Es decir, por un lado, la idea de somos los pueblos que se emancipan del que nos explota, del que nos subyuga. Claro. Y eso, planteado así, incluía a todos, a los pueblos originarios, a los negros. Pero por el otro lado, dice que había un sentimiento de, en realidad somos los criollos, los que no tuvimos los mismos privilegios, que queremos los mismos privilegios que los españoles. Los españoles entonces dice que las dos cosas van a marcar una tensión. Cierto. ¿Qué somos? ¿Somos significa que también incluimos a los indios o no? Claro. En un sentido los incluyen, en otro no los incluyen. En un sentido formal están incluidos porque se preocupan de hacer la redacción en aymara, en quechua y en guaraní. El acta se traduce a esos idiomas. Hay toda una representación simbólica del indio, digamos, en el himno, por ejemplo, la pretensión de Belgrano del rey Inca, que es muy interesante, porque no es cualquier Inca, es el hermano de Tupac Amaru. Juan Bautista Tupac Amaru, que está preso en Ceuta, y se lo invoca como rey posible de estas tierras, ¿no? Así que hay como una declaración simbólica que no termina concretándose. Claro. Además estratégica, porque Belgrano dice, por otra parte, hay que terminar... Quiero decir, Buenos Aires para nada pensaba en eso y rechaza inmediatamente, por supuesto, Anchorena, el rey Inca, ¿no? La voz de Anchorena que dice... un rey de la casta de los chocolates confundiendo el imperio incaico con el azteca, ¿no? Porque el chocolate, pero claro, no había chocolate. Pero, y una cosa muy interesante, en la línea de lo que vos sostenés, en el acta de declaración de la independencia, al final, donde dice que es 10 días después, de toda dominación extranjera, porque ahí San Martín mete la cuchara, dice, ¿cómo? Libres de España, Fernando VII, sucesor. Esto queda abierto a que venga Portugal. Claro. Entonces exige que se ponga de toda dominación extranjera. Pero hay una negociación, evidentemente, entre los progres y los retardatarios, porque se acepta esa redacción final de toda dominación extranjera, pero termina el acta con una frase tremenda, que es fin de la revolución, comienzo del orden. Así dice. ¿Así termina así, la declaración? Así dice la declaración, la final. La final. ¿Y eso quién decía, fue? Muchacho, hasta acá llegamos. Sí. Hasta acá llegamos. Bueno, pero esto también, digo, vuelvo otra vez, ¿no? Porque había gente que lo estaban, que estaba poniéndole guita todo el tiempo a San Martín y a todos los otros dementes para que salieran a comprar caballos, fierro, sí, la para hacer la revolución. Sí, la gente básicamente de los pueblos locales, ¿no? Uh-huh. Sostenía el pueblo de Cuyo, pero siempre había un temor. Por ejemplo, cuando San Martín emprende la campaña al Perú, en Buenos Aires no quieren saber nada, porque saben que si San Martín gana en el Perú es el próximo presidente de la República. El proyecto unitario era reunir un congreso y elegir un presidente. Ajá. Si San Martín triunfaba en Perú, esto está demostrado cuando San Martín está en Perú y pide ayuda para terminar la guerra, donde Rivadavia se la niega rotundamente y tiene que recurrir a Bolívar. Él le manda a dos emisarios, que no son apenas recibidos, casi del Río, que se burlan de él, inclusive. Y el argumento es que si San Martín ganaba en el Perú, era el próximo presidente. Claro. El Congreso. Ahora, pensá también otra cosa. Esta sociedad estaba en guerras de la independencia y en guerras entre... Guerras regionales. Tremendo. Guerras internas. Guerra civil. Eso dejó exhaustos los recursos del Estado. Imagínate un Estado todo el tiempo teniendo que armarse. Claro. Todo el tiempo teniendo que invertir en armamento, pero... Tremendo, tremendo. Una locura, ¿no? Una sangría. Y además... Los verdaderos recursos militares iban contra Artigas, no iban para el norte, ni para Güemes, ni para San Martín. La gran preocupación de Buenos Aires es que Artigas no triunfara, porque Artigas estaba proponiendo la reforma agraria, digamos. Era un desastre. Muchachos, claro. Que no gane Artigas. Se acaba todo. Claro. Bueno, Felipe, bueno, nada, uno estaría hablando... Sí, y acá hay... Cuando quiera. Está abriendo un vino, ya traigan un salamín. ¿Cómo no? Y seguimos charlando, pero no. Cuando ustedes quieran, estoy acá. Más allá de que siempre es interesante hablar de historia con Felipe, por el programa en particular, hay cantidad de felicitaciones que llegaron a nuestro Facebook. O sea que gustó el programa Ver la Historia, que va a salir entonces... Sábados 21 horas por Canal 7, miércoles 21 horas por Encuentro. Se repite, digamos. Sábado. Y los que se lo perdieron... Este sábado, o sea, mañana ya... El primer capítulo. Los que se lo perdieron anoche lo pueden ver este sábado mañana a las 21. Felipe, muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Un aplauso. Felipe Piña, y se vino hasta acá. Todos en cuero.